GRD é GRD show. show. DJ Walter. DJ Walter. Y seguimos con más. CD, Loca Noche. El cada rato la técnica se acelera. Desfila por la ruta argentina y va. Walter, un propio y original. Escuchando ahí, Optimus Song. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, cause I'm Follow me, Charlene, Araujo. Let me take you past us. En el rocamento, tu show. Charlene, no causo. So life, so love me like you do. Ahí fala, amigo. Então, um abraço da galera da Argentina aí. Charlene, que no caos, falou. Um abraço de DJ Walter ali no caos, né, cara? Alô, é nóis aí, hein, Tuba. Tudo de bom. Y seguimos moviendo la cama de la Cataluña Argentina, ciudad de Chile. Fala, paz. Habla también ahí. Para Juancito. Unidad 07 del grupo CRR. Religiosa M, pero oficial. El DJ que representa a todos los amigos del territorio nacional. DJ Walter. Ay, Juancito, de la ciudad de Cúcuta. Putaco, el así de ahí. Hombre, que nunca duerme. Activando siempre todas las madrugadas de GRD. Juancito, loca noche. Ahí se sale, amigo.